Martes 11 de julio. ¿Qué nos va a tocar? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Comentario al Evangelio por Sor Inmaculada de la Cruz. El Evangelio de hoy resalta por esta pregunta de Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar? Sinceramente, no creo que Benito, cuando lo dejó todo y se fue a vivir en la soledad de Subiaco, le preguntara al Señor, ¿qué me va a tocar? Todo lo contrario, él se dedicó por completo a entregar todo lo suyo al Señor, despojándose de la necesidad de autoafirmación y de ponerse siempre en el centro. También entregó a Dios todos sus afectos interiores y sus inclinaciones, la ira, la venganza, todo lo que nos moviliza interiormente pero que nos aleja de Dios. Por eso pudo comenzar su regla con la célebre frase: «No anteponer nada al amor de Dios». Solo por medio de esta entrega total pudo Benito hacer honor a su nombre y ser un hombre de bendición y de paz, hacia Dios y hacia los demás. Y todo fundamentado en la oración incesante, cimiento de la vida de San Benito y de sus monjes. También cada uno de nosotros necesitamos poner este sólido cimiento de la oración en nuestras vidas, como ejercicio de escucha de la voluntad de Dios que nos habla por medio de los acontecimientos de nuestra historia, por medio de las personas y de las situaciones en las que nos encontremos. Apoyados en la oración, bendiciendo siempre, podremos encontrar 100 veces más ahora, y luego alcanzaremos la vida eterna. ¿Qué cosas prefiero o antepongo al amor de Dios en mi vida? ¿Siento mi corazón atado y esclavizado? ¿Qué cosas me esclavizan? ¿Soy consciente de que solo la caridad ardiente puede liberar mi corazón y ayudarme en el camino de la fe? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.